este Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de fresca hierba me apacienta. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Hacia las aguas de la vida me conduce. Repara mis fuerzas y me lleva el camino del amor. Repara mis fuerzas y me lleva para la gloria de su nombre. Oscuro, no temeré, porque tú conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan, me consuelan. El Señor ante mí, frente a mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, mi copa rebosa. El Señor tú amor y tu alegría. Me acompañará. Sí. Yo viviré en tu casa eternamente. El Señor es mi pastor. Señor, es mi pastor.